Recorremos el planeta. www.radioseminare.com. Mirta Echeverría no puede hablar el viernes, no tiene luz. ¿Qué pasó, Mirta, en el barrio sur? ¿Eh? Soy Echeverría, mi corazón, Gustavo Miedo. ¿Cómo estás? Bueno, ayer fue un día importante a nivel mundial, porque fue el día de la libertad de prensa. No tuvimos tiempo de hablar porque cada uno está en sus cosas, no nos damos bola, ¿viste cómo es esto? Yo te digo la verdad, tengo que agradecerle a todos ustedes y al amplio abanico de radio, porque tanto con Carlos Verón hicimos un programa, con Zulia Grande y con Marcos Waldo. ¡Qué grande! Ya no me daba tu tiempo para... Pero viste que dicen que el que ríe último ríe mejor. Y ibas a tener un programita conmigo recargado. Mirta recargada. Mirta recargada sin luz. Imagínate, todo el barrio sur. Sí, por lo menos el sur. Redes radio recargada. Claro. Estoy harta de la falta de respeto. ¿Me perdonás? Tengo que decirlo así, Gustavo. Yo sé que vos querés hablar por ahí de la situación local o provincial o nacional o internacional y no hay problema. No, me parece que este tema de... primero porque anoche se declaró finalmente por el tarifazo la declaración de emergencia local. Pero bueno, hoy hablamos con el concejal Guillermo Brusso, facultan al Ejecutivo a hacer las gestiones. Pero este tema también de los cortes reiterados de luz en la zona sur y del daño. El otro día el abogado Juan Buchar habló aquí en La Voz, en el programa... del derecho que le asiste también al ciudadano por el daño que sufre cotidianamente sobre el tema de el corte de energía, ¿no? Totalmente. Pero, ¿sabes qué? He llegado a la conclusión. Yo tengo a mi mamá en el barrio Santa Cetara. Tengo a mis vecinos. No solamente en el no solamente de la del daño psicológico. Habrá luz, no habrá luz, el pelearse con uno, el pelearse con otro, ya vino, se llaman los vecinos, ¿qué vamos a hacer? ¿Qué país desprolijo la... ¿Qué país No, para que traduzco. ¿Qué país desprolijo la puta madre, no? Sí, sí, sí. Perdóname. No, está bien, porque por ahí se corta. Yo digo acá a mi vecino y digo, pero los agarraron de giles. Servicio caro, el país está hablando de la tarifa, por lo menos hagan una gestión seria y responsable para que por lo menos el ciudadano se sienta menos boludo en estos primeros días de ir a pagar y encima si te dicen a las 9 son las 10 y no vienes. Es decir, y que se tenga un claro, muchas veces yo hablo de esto, yo tengo vecinos de la ADP, tengo amigos de la ADP y todo, los tipos andan a saber qué normativas tienen, pero que se queden tranquilos, que empiecen a hacer reclamos, porque no están solos, porque hay un pueblo, una parte del pueblo, del ciudadano que quiere ser de primera, que no es oveja, que es un ciudadano que se la banca, que se la viene bancando, y que nadie le va a estar comiendo con nadie, ni a Romero, ni a Chávez, porque se corta la luz general, a Chávez se le corta. Y Romero que exija, porque el tipo, a mí si me sirven mano en el lado, yo me quejo a la heladería, y si no, ahí no me tengo que quejar en la de té. Yo quiero que se entienda, no hay tipa más de salir, reírse, andar, pero el respeto hacia el ciudadano se perdió. Sí. ¿Me equivoco, Gustavo? No, está bien. Y pensaba recién en la emergencia que quedó pendiente el año pasado, en el gran apagón, que incluye la devolución de meses de servicios de la DPEC, más el daño que nunca se terminó de evaluar el daño que fue el apagón de aquel incendio de la planta transformadora. Ayer sí. Estuve con la senadora Nancy Sand, le habré hecho media hora una entrevista acá en Belladita, Buenos Aires. Hay que recordarla eso, porque fue la única... Yo estoy muy harta de los representantes en sí, ¿viste? Posteaba anoche a hacer presión al Consejo Deliberante. Mira, vos me hablaste del concejal Brusso, justo anoche no fue el concejal Brusso. Sí, sí. Bien, bien. Con respecto a este tema. Pero ¿sabes lo que pasa? No nos dan bola. ¿Qué pasa en este país? país. ¿Qué pasa en el país y qué pasa en la ciudad? Hoy que la... siempre me viene cuando pasan estas cosas el tema de Word. Bajamos la cabeza y vamos haciendo todo. Te juro. Bueno, tenemos que replantearnos un par de cosas a nivel de comunidad. Y ahí está bueno el rol de el rol de los medios de comunicación, ¿no? No te quepa la menor duda. Ajá. Bueno. Bueno, te dejo con la bronca del sur, porque estás en el sur. Porque se nos va y se nos fue. ¿Eh? Se nos fue, Mirta, dale. 10:02, bueno, hablábamos ahí en el sur de la ciudad con Mirta Echeverría, preocupada por este tema del tema energético, y bueno, preocupada también, deja cuestionamientos a nivel social, que no nos tomen de boludo. Me parece que la reflexión final de Mirta también, una colega que hoy no pudo hacer su programa.